Convidando está la noche aquí de músicas varias. Al recién nacido infante canten tiernas alabanzas. Alegres cuando festivas unas hermosas agales. Con Ovidas entonaron juguetes por la guaracha. Ay, que me abrazó, ay, divino dueño, ay, en la hermosura, ay, de tus ojuelos, ay, ay, como llueven, ay, siendo luceros, ay, rayos de gloria, ay, rayos de fuego, ay. Que me abrazó, ay, divino dueño, ay, en la hermosura, ay, en tus ojuelos, ay, en la guaracha, ay, le festinemos, ay, mientras el niño, ay, se rinde el sueño, ay, toquen y bailen, ay, porque tenemos, ay, fuego en la nieve, ay, nieve en el fuego, ay. Me abrazo, ay, divino dueño, ay, en la hermosura, ay, de tus ojuelos, ay, pero el chico de, ay, al mismo tiempo, ay, llora y se ríe, ay, que dos extremos, ay, pasan los hombres, ay, dame los cielos, ay, ante las gracias, ay, porque callemos, ay, ay, que me abrazo, ay, divino dueño, ay, en la hermosura, ay, de tus ojuelos, ay.